Seguimos con el artículo 7 de esta cuestión primera de la Suma Teológica. En este artículo, Santo Tomás pregunta simplemente si Dios es el sujeto de esta ciencia, ya que trata de muchas cosas, y la respuesta es que sí, Dios es el sujeto de esta ciencia. Pero lo dice de un modo muy preciso. En el sed contra, en el argumento contra, dice, es sujeto de una ciencia aquello en torno a lo cual gira todo el quehacer de tal ciencia, todo lo que considera. La ciencia sagrada, o la sacra doctrina, gira en torno de Dios y por eso se llama teología. Acá encontramos la identificación. Se llama teología en cuanto gira todo en torno al conocimiento de Dios, que es casi como decir tratado sobre Dios. Por lo tanto, Dios es el sujeto de esta ciencia. Todo lo demás que se considera en esta ciencia está referido a él como principio y como fin. Y esto queda patente, dice Santo Tomás en el cuerpo del artículo, por los principios de esta ciencia, que son los artículos de fe y que provienen de Dios. Podemos aquí referirnos al credo como una síntesis de artículos que manifiestan las principales verdades, las verdades centrales de la fe católica, de la fe cristiana. Allí encontramos, dice Santo Tomás, los principios de esta ciencia, que están en las Sagradas Escrituras, están en las Sagradas Escrituras, están en la revelación. Y de estos principios razona, desde estos principios razona y argumenta la Sagrada Doctrina. Podemos aludir, en todo caso, a la objeción número uno, que resulta interesante porque, citando a Aristóteles, dice, toda ciencia necesita suponer del sujeto qué es. Y nosotros sabemos que de Dios, con la razón humana, no podemos saber lo que es. Es imposible decir de Dios qué es. Y decimos más bien lo que no es que lo que es. La respuesta de Santo Tomás, como siempre, arroja una gran luz. La voy a leer. Aun cuando no podamos decir de Dios qué es, fíjense que Santo Tomás lo admite. Aun cuando no podamos decir de Dios qué es, en esta sacra doctrina tomamos sus efectos, los efectos de Dios, de naturaleza o de gracia, como sustituto de la definición, para poder analizar lo que en esta doctrina se dice de Dios. Qué maravilloso como Santo Tomás dice, bueno, no nos está velado, sino que nos está revelado. Es decir, accedemos a Dios. Nuestra razón no posee la luz para decir qué es Dios en un sentido estricto y propio, sino que se acerca a Dios por la vía de la analogía, de las comparaciones con sus efectos. Lo comprendemos a Dios, claro que lo comprendemos a Dios, pero en un sentido analógico, con cierta medida, y balbuceamos, como dijimos hace unos momentos, las cosas de Dios. ¿A partir de qué? De los efectos. Cuando se estudia la existencia de Dios en teología, en Dios uno, y se dice que a Dios lo conocemos por sus efectos, de la existencia de Dios la conocemos a través de la creación, porque la creación manifiesta la existencia de un creador, de una causa primera. Estamos aludiendo a los efectos, dice Santo Tomás, de naturaleza. Pero también añade Santo Tomás los efectos de gracia. Lo leo de nuevo, este primer párrafo. En esta sacra doctrina tomamos sus efectos, dice, de naturaleza o de gracia. Es decir, que a Dios, en la sacra doctrina, no se lo conoce solamente por los efectos de Dios en la naturaleza, sino por los efectos que causa Dios mediante el don de la gracia en las almas de los santos, en las almas de los cristianos. A través de esos efectos lo conocemos aún más profundamente, más íntimamente a Dios. Hasta esas alturas nos lleva Dios mediante la revelación en esto que llamamos la sacra doctrina. En el artículo 8 se pregunta si esta ciencia es argumentativa. Y responde que sí, que es argumentativa. Pero, ¿en qué sentido es argumentativa? Argumenta, razona, raciocina, pone premisas y saca conclusiones. Así es la sacra doctrina. Pero dice Santo Tomás, en la respuesta, no argumenta para probar sus principios, los artículos de fe que ya mencionamos, sino que a partir de ellos argumenta para probar otra cosa. Fíjense el ejemplo que pone, es curioso. Pone como ejemplo, dice, lo que dice San Pablo en la carta primera a los Corintios. Dice que partiendo de la resurrección de Cristo, argumenta para probar la resurrección de los muertos, la resurrección de la humanidad. Es un argumento, porque Cristo ha resucitado, entonces podemos resucitar nosotros. Fíjense, ha resucitado aquel al que han crucificado, ha resucitado. Bueno, pues él tiene el poder de resucitar a los muertos. Ahora bien, sin embargo, dice, hay que tener presente que dentro de las ciencias filosóficas, las inferiores no prueban sus principios ni discuten contra quien los niega, sino que dejan que esto lo hagan los superiores. La metafísica, que es la suprema de las ciencias filosóficas, discute contra quien niega sus principios siempre que éste esté de acuerdo en algo. Si no nos ponemos de acuerdo en algo en una discusión, nos vamos en vicio, es decir, no llegamos a ningún lado, no podemos discutir. Si el interlocutor lo niega todo, a la metafísica no le es posible discutir con él, aunque si puede, sí, dice, puede resolver sus problemas, puede disolver, más bien diríamos. Cuando el otro niega todo, lo de la metafísica, es inútil discutir. Pero lo que podemos hacer, sí, es disolver los argumentos que nos ponen contra, mostrándole en qué se equivoca él al argumentar. Eso sí. Así pues, ya que la Sagrada Escritura no tiene por encima como superior otra ciencia, aquí parece utilizarlo como sinónimo, Sacra Escritura y Sagrada Ciencia, pero ya dijimos, aclaramos que es en el sentido de que en la Escritura aparece la ciencia sagrada. Dice, no tiene por encima otra ciencia, discute con quien niegan sus principios. Entre las ciencias que disponemos aquí, es la superior, la sabiduría más alta, y lo hace de las siguientes maneras. Si el adversario, digamos, está de acuerdo en algo de los principios que se tienen por revelación, entonces argumenta la sacra doctrina así. Con la autoridad de la Sagrada Escritura discutimos contra los herejes, porque los herejes aceptan algo de la fe católica y por lo tanto nosotros le podemos mostrar que todo eso va unido, argumentando, va unido al resto de las verdades. Y con un artículo de fe lo hacemos contra quien niega otro artículo de fe. Si por otra parte el interlocutor lo niega todo, ya no hay posibilidad de hacerle ver con razones los artículos de la fe. Aunque sí, se pueden disolver los argumentos que él plantea contra la fe, como dijimos recién, si es que lo hace. Si es que pone, por ejemplo, objeciones a la fe o quiere poner en ridículo la fe católica, nosotros podemos mostrar disolviendo eso que está diciendo, mostrando cuáles son los errores en los que está cayendo. Eso sí, aunque niegue todas las verdades de la fe. Pues la fe se fundamenta, dice Santo Tomás, en la verdad infalible, y lo que es contrario a la verdad no es demostrable. De donde se sigue que los razonamientos que se presentan contra la fe no son demostraciones inapelables, sino argumentos rebatibles. En la respuesta a la objeción número uno, dice Santo Tomás, que aun cuando los argumentos de razón no sean capaces de poder probar lo que es de fe, sin embargo, la doctrina sagrada, partiendo de los artículos de fe, puede deducir otras verdades de fe, como se ha dicho. En este sentido, vuelve a insistir Santo Tomás en el carácter argumentativo de la ciencia sagrada, es decir, de la ciencia revelada, ya revelada como ciencia. Bueno, les dejo para que ustedes lean el resto de este artículo, es muy denso, en el buen sentido, porque contiene cosas muy valiosas, como por ejemplo el famoso argumento de autoridad, en qué sentido, por qué en la filosofía no tiene valor el argumento de autoridad y en cambio en la sacra doctrina es el más importante. Lo dejo para que lo lean en la respuesta a la segunda objeción.